Universo Saint Seiya. Bueno, amigos de Universo Saint Seiya, estoy aquí en la Expo Reforma, ya en pleno evento de Tamashii Nations, todo elaborado por Distribuidora Anime México, conocida como DAM, y ya en este momento me encuentro con Carlos, de Distribuidora Anime México. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Bien. Oye, amigo, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha parecido lo que ya ha llevado lo que lleva el evento hasta ahorita? ¿Cómo lo ves? Pues hasta el momento, excelente. Excelente la respuesta de la gente. Estamos al máximo de capacidad en todos los horarios. Y bueno, todavía seguimos vendiendo los siguientes horarios de lo que es el día sábado. Entonces, estamos muy contentos de la respuesta de los fans. Entonces, bueno, yo quiero pensar que está cubriendo tus expectativas o estás viendo este asunto de otro modo. O sea, ¿está cubriendo tus expectativas o ya es más de lo que tú esperabas de respuesta de la gente? Pues está cumpliendo las expectativas porque, bueno, con lo que viene siendo los horarios y el tope de gente por horario, entonces al momento a mí me da mucha felicidad que estemos llenos en todos los horarios y que la gente ha respondido muy bien en cuanto al orden y entendiendo que el siguiente grupo tiene que ingresar. Es un poco pesado la logística, pero la gente ha respondido bastante bien. Oye, y en cuanto al evento, en cuanto a logística, ¿tuviste algún problema a la hora de instalar alguna maqueta o de hacer alguna recreación de alguna escena, por ejemplo, con los Caballeros Dorados? Todo fue un problema. No vimos el sol en 12 horas de estar aquí montando y todavía al día siguiente lo seguimos haciendo. Íbamos contrarreloj para el día del evento VIP. Porque hay algunas cosas que son de veras un dolor de cabeza poderlas ponerlo. Sailor Moon, que sí, la tocas y se desmantela en 20 piezas diferentes. Entonces, algunos prototipos están muy frágiles. Uh-huh. Y pues bueno, sí, es un poco complicado, pero valió la pena. Sí. Oye, y de todo esto que tuviste que montar, ¿qué fue lo que menos te gustó? O sea, ¿cuál fue la figura que dices, la tocaba y tenía que volver a iniciar? Sailor Moon. Yo creo que duré media hora. Media hora pudiéndola dejar quieta y en una posición donde estuviera bien. Y en tu opinión personal, ¿cuál fue la exhibición que más te gustó? O sea, de lo que tú armaste, ¿qué es lo que puedes decir? Esta fue la que más me gustó. A mí me encanta la vitrina donde están los Caballeros de Oro y los Caballeros de Oro, pero los de edición del 86. Del 86, sí, los vintage. Vi que pusiste ahí los Caballeros de Bronce con su vintage. Pero no sé, ¿cuál fue la idea de poner el vintage con el mid-cloth en esta? Pues es el décimo aniversario de la línea mid-cloth y bueno, también queremos ver la evolución, mostrar lo que es la evolución de las figuras. Gracias, que me hable bien, muchas gracias. Qué bueno que vinieron. Gracias. Oye, ¿y qué? ¿Esperas los mismos resultados el día de mañana, que es el cierre del evento, o tienes alguna otra expectativa más grande para el cierre de mañana? Esperamos, mañana al menos ya tenemos los dos primeros horarios de gente llenos y bueno, mañana inicia la venta de los demás horarios, entonces esperamos que sea igual. Oye, y a la hora de traer las figuras, ¿tuviste algún problema? ¿Tuviste que negociar algo más para que pudieran venir o todo se dio de la mejor manera posible con Tamashii? No, todo fue, tuvimos una ayuda de ellos excelente, o sea, realmente trajeron mucho y más de lo que habíamos pedido y de lo que esperábamos. Nos trajeron a Abel y a Eris, que era algo que no estaba en el plan inicial, y creo que 15 días antes del evento fue cuando ya hicimos el layout final de lo que era el evento y ya estaban ahí. Ya estaban aquí. Oye, pues te agradezco la pequeña entrevista. Digo, sé que estás saturado con el tiempo ya que estamos en pleno evento. Y ya pues pues te doy el minuto de gloria, como diría Carlos Ruiz, para que agradezcas a la gente. No, al contrario, gracias a todos por venir. Esperemos que el evento sea desahogado. Trabajamos bastante en ello. Tenemos un staff que nos está ayudando muchísimo y también estamos eternamente agradecidos con ellos. Y pues bueno, que lo disfruten. Salve, gracias. Gracias a ti.